concejal Alejandra Álvarez. Enzo es mi nombre, un gusto, buen año. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Enzo, ¿cómo estás? Mira, justamente sí, porque nosotros esto... Lo que sucede es que nosotros estuvimos ya con un par de temas de vehículos del municipio pidiendo cierta información, la cual no fue dada en su momento. Entonces, bueno, cuando surge esto de nuestros correligionarios de Cañuela, tratamos de ver dentro de nuestros papeles e informes que teníamos si figuraban esas patentes, y no figuraban. Entonces dijimos, bueno, ¿qué pasa? ¿Esto dónde estaba? ¿Entendés? Es como que también era algo que no solamente fue hacia Cañuela, es como que era algo que acá en Ezeiza no estaba registrado. Entonces, ¿cómo es esto? Nosotros hicimos varios informes pidiendo las patentes, la serie de requisitos que se pide de un vehículo que está en movimiento, lo cual nunca se nos dio. Hemos pedido el parque automotor, por ejemplo, y nunca llegó. Por lo tanto, esto fue una alerta más de lo que nosotros estábamos diciendo, tan equivocados no estábamos. ¿Cuándo empezaron a hacer esos pedidos de informes ustedes? Mira, nosotros tuvimos durante el 18 hicimos varios, y en el 19 nuevamente, pero como nunca tienen curso, ¿entendés? ¿Viste? O sea, te lo toman, quedan guardaditos y bueno, empezamos a reclamarlo, cuando justamente en el finales del 19 el concejal Machado, que era mi correligionario que estuvo anterior a mí, con el cual estuvimos 2 años juntos, hicimos reclamos para justamente a ver si se podían esos expedientes volver a tratar, cosa que no sucedió, obviamente. Y ahora, obviamente, no hay actividad en el Consejo, o sea que hasta marzo yo he hecho un pedido y ahora hay otro pedido más que viene por otro lado, pero estamos bastante ahí. Entiendo que ha tomado contacto con los concejales de Juntos por el Cambio de Cañuelas, o por lo menos con lo de la Unión Cívica Radical. ¿A qué conclusión han llegado? Mira, estamos hablando porque hay cosas que están, que son más o menos parecidas, pero hay otras que no, y se entra, viste, a ver cuál es lo más, cuál es la situación más comprometida de ambas. Pero bueno, estamos en conversaciones, siempre surge algo. Rápidamente, y sin todavía contar con la respuesta al pedido de informe de parte del Ejecutivo de Ezeiza, ¿usted a qué conclusión podría llegar? Mira, la verdad que no quiero llegar a ninguna conclusión hasta que no tenga una respuesta. Porque, no, la verdad que no, prefiero ser cauta en esas cosas, ¿entendés? Prefiero ser cauta. De acuerdo al registro que ustedes tenían, estos camiones no estaban incluidos en la lista de justamente parque automotor del municipio de Ezeiza. No, por lo menos, porque a nosotros en alguna ocasión nos dieron de algunos vehículos que se daban de baja, otros que se vendían a distintos distritos. Nunca figuró el distrito de Cañuela, por ejemplo, pero bueno... Pero al no figurar las patentes de estos vehículos, es como que ¿dónde estaban estos vehículos? ¿Entendés? Ahí surge la duda. Porque si figuraban en algún lugar que decía el vehículo, patente, está para ser vendido a tal distrito. Listo, perfecto. Pero esto no sucedía. Lo buscamos y no lo encontramos, o sea que no estaba. De los 5 camiones. De los 5 camiones, exactamente. ¿Y qué se podría interpretar al respecto? Caímos en esto, ¿no? En el camino de la interpretación. ¿Que hay un tercero que adquiere y luego revende? Y la verdad que no lo sé. No te lo puedo decir porque yo no sé cuál fue, cuál fue la metodología por la cual esos vehículos llegaron al municipio de Cañuela. Entonces no lo puedo decir, honestamente. Porque estoy diciendo algo que verdaderamente no sé, y algo que hago es no decir algo que no. Lo cierto es que en el listado del parque automotor de Ezeiza no figuraban estos cinco camiones. No. Por lo menos lo que a nosotros, sí, en el Consejo Deliberante, no. Cuando hablamos de que no figuraban estos cinco camiones, ¿a qué fecha nos tenemos que remitir aproximadamente? Y yo te puedo hablar de los 2 años que yo tengo como concejal y el periodo que estuvo el concejal Machado antes, que sería más o menos 4 años. Pero yo supongo que con la vida útil de esos camiones, seguramente en el periodo del concejal Machado tienen que haber estado en funcionamiento. Cuando hablamos del concejal Machado, hablamos del concejal de la Unión Cívica Radical. Sí, exacto, el cual cumplió mandato en el 2019. Concejal, gracias por el tiempo, por estos minutos, y seguiremos en contacto. Dale, muchas gracias. Bueno, y la próxima buscaré más información para ser un poco más explícita, ¿sí? Por favor, y le hago una consulta. ¿Usted cuándo presentó ese pedido de informe? El 20 creo que fue, la semana pasada, mirá. ¿La semana pasada? Sí. Bien. Sí, el lunes, martes de la semana pasada. Gracias, ¿sí? Y que tenga buena semana. Muchas gracias a vos. Hasta luego.